CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Dábamos cuenta ayer de una actividad que se registró en Paysandú entre campaña e institucional. Uno a veces tarda en visualizar qué característica tienen las actividades que se hacen en el gobierno. Por ejemplo, ayer se volvió a anunciar que Vázquez pidió que los ministros sigan realizando esas rendiciones de cuenta en el interior del país, aunque todavía no está definido ni el día ni dónde. Pero la idea es mantenerla. Se ha acusado de la oposición que en realidad estas son campañas políticas encubiertas con dineros públicos. Y la Cámara de Diputados, encabezada por Cecilia Botino, que es diputada del departamento de Paysandú, además es presidenta en este momento, este año, de la Cámara Baja, realizó junto con Lustanó, el secretario del Ministerio de Trabajo, y el intendente Caraballo, una actividad vinculada al tema de la falta de trabajo en Paysandú. Paysandú está sobre la media del desempleo que hay en el país. Y eso genera preocupación porque hay cierres de industrias, de comercio y también en el ámbito rural se ha visto afectado. Por ejemplo, la cuenca lechera después del cierre de Pili. Y ellos daban allí una lectura en relación sobre todo al intendente Caraballo que escuchábamos de lo que se viene haciendo, lo que se puede seguir haciendo y de algunos temas que dicen a partir de lo que la OIT plantea, Uruguay los viene cumpliendo. Igual cuando se le habló de trabajo se volvió a hablar por parte de Caraballo de lo mismo que habló Murra ayer, que es el tema UPM2, que es la muletilla en la cual se apoya el Frente Amplio cada vez que habla de la necesidad de generar fuentes laborales. Walter Berry, que es presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y además diputado sanducero también por el Partido Colorado, tiene un análisis distinto. Considera él que se viene deteriorando muy rápidamente todo el tema del impacto urbano y rural que se tiene en el tema de la falta de empleo. E indicó que en las últimas horas se intentó otra vez colocar la planta de última tecnología que tenía Pili y que no aparecen ni siquiera inversores para hacerse cargo de la misma. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Este Paysandú tiene problemas no muy diferentes a los que tienen el resto del país. Yo creo que acá lo que la gente está sufriendo es la economía en su bolsillo, es decir, tenemos un país que es caro, que cuesta vivir, que la plata no alcanza, y tenemos un problema fuerte de desocupación. En Paysandú particularmente se siente porque las tasas de desocupación están por encima de la media, porque tenemos una fuerte impronta industrial. Es decir, el fuerte del departamento y el aporte al PBI que hace Paysandú es en mano de obra industrial. Y en un país que le cuesta competir, que somos caros, que el aparato productivo se cae y que todos los días tenemos empresas con dificultades que se achican cuando no cierran, como es el caso de Pili, bueno, lo que falta es trabajo precisamente. Creo que hoy la mayor preocupación de la gente pasa por la economía familiar, por la economía diaria y por la desocupación que, repito, es preocupante a esta altura. Con el cierre permanente de comercios que evidentemente ven resentidas sus ventas ante la imposibilidad de la gente de gastar. Entonces, creo que esos son los temas que hoy uno ve, siente que la gente tiene más preocupación. ¿Temas que afecta al ámbito urbano y también rural de la misma manera de Paysandú, Berry? Sin dudas. Digo, somos un país agroexportador y cuando el país pierde competitividad lo empieza a perder el sector primario. Por lo tanto, también se siente la desocupación en el medio rural, porque el productor agropecuario, al ser tan caro, al caer nuestros precios de venta al exterior, también achica su cantidad de mano de obra ocupada. Entonces, sí, sin dudas que sí. Berry, y en relación a esa situación que ha planteado el gobierno de que es verdad que cierran empresas pero abren otras, ¿ustedes lo han podido contactar a eso o en realidad ven que cierran y no abre nadie? No, uno ve que, a ver, a nivel de comercio, de servicios, uno ve que son más las que cierran que las que abren. Es cierto que siempre hay una dinámica que marca la propia actividad comercial, lo que hace a comercios el servicio, pero uno ve que es, cada vez cierran más y abren menos. Y en materia industrial definitivamente no vemos que haya inversiones en el país significativas que puedan decir están cambiando la mano de obra, están generando ocupación. Hace mucho que dejamos de ver eso y ya tenemos unos cuantos meses de estancamiento y de retroceso. Por lo tanto, eso es un verso que no se sustenta en la realidad, por lo menos no en esta zona del país, no al norte del Río Negro. Me imagino que tampoco es al sur, pero no lo vemos en Paysandú, al contrario. Fíjense que yo le pongo solamente el ejemplo de Pili. Pili cerró ya hace unos cuantos meses. Se han hecho intentos y llamados a expresión de interés para que vengan inversores y no lo hemos conseguido. Estamos hablando de una planta modelo para producir quesos de última tecnología que está a precio de remate ofrecida y no logramos un inversor. Y eso tiene una sola explicación. Somos un país caro, que producimos caro, que no tenemos abierto el mundo a nuestros productos. Y mientras eso siga ocurriendo, los inversores no van a venir. Por lo tanto, nuestra esperanza es justamente en poner el acento en cambiar el Uruguay productivo para empezar a cambiar la realidad de los uruguayos, como lo propone Ernesto Talvi. Y creo que por allí pasa el tema, ¿no? Muy bien. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, apostó a lo que es obviamente algunos generadores de trabajo, como decíamos, UPM2, que después lo vamos a estar escuchando, pero también a una empresa vinculada a lo que es a harina para el consumo animal, hecha con pluma de aves, a una negociación con representantes de empresas de productoras de cannabis, como generadoras de trabajo, y también a acuerdos con la Unión Europea a nivel internacional y también con la EFTA, que se firmó justamente ayer uno de los acuerdos que vamos a estar dando cuenta también del mismo a través de lo que decía el canciller. Pero sobre estas modalidades de negocios que se instalan en nuestro país y que Murro abraza como intentos de fuentes laborales, decía lo siguiente. Comienzan a trabajar, una de ellas es la producción de harinas para raciones a partir de las plumas de las aves, y la otra es una planta de extracción de aceite de soja para separar eso de la semilla, para también industrializar, y son emprendimientos que están desarrollando aquí en el sur. Como estuvimos lunes pasado en Bella Unión con esta empresa productora de limones, que produce ni más ni menos que uno de cada 10 limones que se consumen en el mundo y que tiene 780 hectáreas plantadas de limones en Bella Unión, más otras cientos de hectáreas de citrus y frutas en Yung y en Rincón del Pino, en San José. Viendo también la importancia que tiene la apertura de esta nueva planta de fabricación de madera en Tacuarembó, que es Lumín, estuvo allí el subsecretario, una inversión de 30 millones de dólares. Así que bueno, trabajando fuerte. Ministro, ¿preocupa el hecho de que desde este se esté importando menos pino? De todo esto que se está haciendo. Fíjense ustedes que tuvimos la buena noticia el fin de semana de que, además del acuerdo con la Unión Europea, que significan 28 países, se concreta ahora un acuerdo con los otros 4 países europeos, que va a informar esta tarde la Cancillería en detalle, que son Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. 4 países que no integran la Unión Europea, pero que son 18 millones de habitantes de alto poder adquisitivo y que es un nuevo mercado que se va a abrir para el Uruguay. Hablando de ese acuerdo, el canciller Rodolfo Ninoboa marcó como importante lo que fue la firma con, o va a ser la firma con la EFTA, que son los países que recién Murro estaba anunciando. Hizo una conferencia a las 5 de la tarde, la jornada de ayer, en donde además marcó que la agenda de tratados de libre comercio que tiene el Uruguay no solamente del Mercosur, seguirá profundizándose. Por ejemplo, el acuerdo de Tratado de Libre Comercio firmado en el gobierno colorado con México se va a intentar explorar y profundizar. La idea también es buscar acuerdos de Tratado de Libre Comercio, dijo Rodolfo Ninovoa, con Perú, de la misma manera que se logró con Chile. Y también establecer la posibilidad de acuerdos con las zonas asiáticas, a fin de también lograr tratados de libre comercio con esas naciones. Vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Ninovoa de la herramienta de tratado de libre comercio como una herramienta dinamizadora de la economía desde el punto de gobierno Frente Amplista. Compras públicas. En materia de compras públicas, el acuerdo al que se llegó es que ambos bloques preservan los espacios para el desarrollo de políticas públicas en materia de desarrollo, como con preferencias, como por ejemplo, en dar preferencias a quienes empleen en esos llamados para esas obras mano de obra local. Esto es algo que el Uruguay siempre lo ha peleado, lo ha querido, porque es parte precisamente de la estrategia de desarrollo. El rol que tiene el Estado en esta materia se vuelve importante y nosotros no queremos en ningún acuerdo que ese rol sea menguado. En materia de propiedad intelectual, que es otro de los temas que también se discute mucho, quiero decirles que no hay ninguna disposición que vaya más allá de la legislación nacional y que no obliga en absoluto a que el Uruguay asuma nuevos compromisos, sobre todo ni en patentes ni en datos de prueba. Muchas veces esto también está imbuido de una fuerte discusión y el Uruguay en esto ha tenido siempre un interés defensivo muy, muy fuerte. Así que esto quiero decirles que se enmarca se inscribe en el marco de otras negociaciones en curso que buscan mejorar las condiciones de acceso de los bienes uruguayos. Tenemos, ustedes saben, varias negociaciones en ese sentido, Canadá, Corea del Sur y Singapur, que yo creo que algunas de ellas podemos terminar este año y algunas otras quedarán en una política de Estado para el año y la administración que viene. También estamos con economías latinoamericanas. La primera semana de septiembre vamos a tener una ronda con México para seguir profundizando nuestro acuerdo bilateral de libre comercio, que nos parece importante. Estamos también negociando con Perú y tenemos expectativas de acercarnos con mucha fuerza a la ASEAN, que son la conjunción de países, 10 países del sudeste asiático, que son muy importantes desde el punto de vista de sus mercados y de su demanda por alimentos. Asimismo, como poder iniciar en negociaciones con la Comisión Económica Euroasiática, que como ustedes saben la conforman 5 países que integran Rusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Bielorrusia, y con quienes firmamos un memorándum de entendimiento en diciembre del 2018 para dar inicio a las conversaciones. Allí estaba todo el plan estratégico del gobierno de Frente Amplio en estos meses que le queda a la administración Vázquez para seguir desarrollando los tratados de libre comercio como herramienta dinamizadora de la economía, según lo marcaba el propio Ninovoa. La embajadora uruguaya en Mercosur, Valeria Zucasi, habló justamente de este acuerdo con EFTA, con estos países que recién mencionaba hace un ratito Murro, Islandia, Liechtenstein, Suiza y también Noruega. Sobre todo Suiza y Noruega son los que más ocupan a Uruguay en el acuerdo. Suiza está decidida a comprar carne, miel y también comprar vino. La idea es colocarles productos uruguayos dentro de ese acuerdo con el Mercosur. Noruega va a comprar carne. Con Noruega además se tiene un relacionamiento por el cual el 70% de lo que Noruega le compra al Mercosur se lo compra a Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía Valeria Zucasi, embajadora de Uruguay en Mercosur, vinculado justamente a este acuerdo con EFTA. Nosotros negociamos con EFTA, Suiza por un lado, Noruega por otro lado, Islandia por otro lado, hacen concesiones al Mercosur, así que no es que sea el EFTA que nos da el mismo tratamiento. En el caso de Suiza, para la carne nos dan una cuota de 3.000 toneladas peso producto, que se va a estar disponible desde el primer día que el acuerdo entre en vigor, sin arancel, sin especificación de producto, es decir, cualquier tipo de carne. Esto representa hoy por hoy el 75% de lo que le vende el Mercosur ya a Suiza, lo cual es una concesión muy importante, que se vuelve doblemente importante porque es la primera vez en un acuerdo comercial que Suiza le otorga a un socio comercial una cuota bilateral. Es decir, Suiza normalmente no da cuotas de acceso a su mercado y se las dio al Mercosur porque reconoció que si no, este acuerdo no podía cerrarse. Además, Suiza nos va a dar la posibilidad de acceder a una cuota que tiene ya consolidada a nivel de la OMC de 22.000 toneladas sin pagar arancel. Hoy nosotros pagamos entre un 14 y un 30% arancel para entrar en esa cuota. A partir de que este acuerdo entre en vigor, vamos a poder exportar dentro de ese volumen, compitiendo obviamente con otros países, pero sin pagar arancel, lo cual va a dejar a los exportadores uruguayos en muchas mejores condiciones. En el caso de Noruega, para la carne también, nos dan una cuota de 665 toneladas peso carcasa, que si piensan, normalmente lo que importa Noruega al año son 1.100 toneladas, o sea que también es muy significativo, por más que el volumen, cuando uno hablaba de 99.000 toneladas con Europa, puede parecer menor. Esto es también disponible desde el día 1 de la entrada en vigor del acuerdo y sin pagar arancel. En el caso de la miel, Suiza nos da una cuota de 2.000 toneladas sin arancel intracuota, más una reducción muy significativa para el arancel fuera de esa cuota, que pasa de los 38% más o menos que paga hoy a 17% francos suizos por 100 kilos, y eso significa que vamos a estar en mejores condiciones que cualquier otro competidor en el mundo para acceder al mercado suizo. Los suizos también nos dan una cuota de 35.000 hectolitros de vino tinto, y además de esto hay un montón de concesiones en materia arancel, área, sobre todo en el área de cítricos, cueros, lana, jugos de frutas, verduras y leguminosas, arroz, soja, demás y demás, que van a estar disponibles desde la entrada en vigor del acuerdo. No, no, es al Mercosur siempre. Pero hay que pensar en los temas sanitarios y de habilitación y tener en cuenta que tanto en Suiza como en Noruega el principal proveedor dentro del Mercosur es Uruguay. En el caso de Noruega, casi el 80% de lo que importa es del Mercosur y dentro de ese 80% el 70% viene desde Uruguay. O sea que nuestro país es el que queda en mejores condiciones por lejos, por reconocimiento del estándar y de la calidad del producto y por el posicionamiento que tiene ya en esos mercados. Importa mucha maquinaria, mucha maquinaria desde allá. ¿Qué cambio hubo en ese sentido? No sé si es maquinaria para industria. Depende del producto, pero en términos, por ejemplo, de maquinaria, se elimina el arancel en un periodo que puede ir entre 0 y 15 años, dependiendo del producto en particular. Es decir, que nosotros le vendemos eso y ellos nos venden maquinaria, entre ellos maquinarias agrícolas, los europeos, con un cero de arancel, que iría hasta 15 años en el acuerdo, en principio, según indicaba Valeria Zucasi, la embajadora de Uruguay y Mercosur. También en este sentido, Nino Bo aprovechó el momento para hacer, en el sentido de lo que es los acuerdos internacionales, un análisis político también de los mismos. Dijo que no se pueden hacer acuerdos de tratado de libre comercio con cabeza de amistades ideológicas o amistades políticas, que esa no es la idea, que el Frente Amplio prioriza el tema de los acuerdos a nivel de lo que puede beneficiar a nuestro país a nivel económico. Eso lo marcaba Rodolfo Nino Bo. La importancia de estos temas, naturalmente que los aspectos medioambientales están de alguna manera involucrados en estos acuerdos. Pero yo creo que esta situación se va a superar. La Amazonia no es una masa crítica de pulmón del mundo que involucra a 7 u 8 países, no solamente a Brasil. Los problemas en este momento los tiene Brasil, pero Brasil está actuando con la celeridad del caso para tratar después de algún momento de duda, está actuando en estos momentos para tratar de apagar estos incendios. Yo creo que Francia, en realidad, quizás no voy a hablar del gobierno francés porque me parece que todo lo que se haga en este momento y que se pueda considerar como una crítica no va en el buen sentido del arreglo de la situación, Pero así como Francia ha planteado esto, hay otros países que han planteado lo contrario y han apoyado fervientemente este acuerdo. Y le menciono, por nombrarle a uno, Alemania, y aunque Gran Bretaña esté a punto de desligarse de Europa, también ha hablado sobre la necesidad de implementar el acuerdo con la Unión Europea. Respondió, pero particularmente si existe algún contacto entre el gobierno uruguayo, el gobierno brasileño, el gobierno argentino, el gobierno uruguayo, en relación a estas escaramuzas que están habiendo entre Francia, Brasil, Luxemburgo y Brasil. Siempre hay contactos, siempre estamos hablando de estos temas. Yo ya he hablado hoy, hablé con el canciller paraguayo, la semana pasada hablé con el canciller argentino. Con el canciller brasileño todavía no he hablado, pero estamos en eso. Siempre hay contacto. Nosotros entre los cancilleres tenemos una relación fluida que supera las diferencias, las presuntas diferencias ideológicas o políticas que puede haber, porque me parece que ese ha sido el gran mérito que ha tenido el Mercosur y que esperamos no volver atrás en eso, que es despartidizar o despolitizar las cuestiones de comercio. Los procesos de integración no pueden hacerse, como ustedes comprenderán, basados solamente en afinidades políticas o ideológicas, porque si no, los procesos de integración estarían a cada momento cambiando, haciendo y deshaciendo, porque en la medida que un país cambia de gobierno, si a otro no le gusta el gobierno, tendría que, si no está basado en una fuerte concepción de lo que es el comercio y los intereses comerciales que los deben unir, esto fracasaría rotundamente. Y eso es lo que ha hecho Europa. Europa tiene innumerables gobiernos de distintos signos y hace 50 años que están juntos tratando de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Así que hay contactos permanentemente. El gobierno del Uruguay, como ustedes saben, es un gobierno que está siempre propenso al diálogo y al entendimiento y no a la confrontación, y trataremos de influir entre nuestros socios para que pueda haber soluciones y acordes a las expectativas que tenemos. El tratado del EFTA, para profundizar en algún tema, por ejemplo, si hay un formato de listas negativas o positivas, y también si hay algún tipo de desregulación a los servicios públicos que pueda tener cada país, o está planteado en algún término. Le doy el título, le respondo por un sí o por un no y le paso la palabra a la embajadora Zucasi. Los servicios han sido todos negociados por listas positivas. Ningún Estado pierde la capacidad regulatoria, sobre todo en materia de servicios públicos como educación o salud. Asimismo, no hay ningún tipo de alteración en materia de propiedad intelectual. No hay ninguna norma que vaya más allá de la norma nacional y no estamos obligados a profundizar en esta materia. Pero mejor dicho. Ahí le decía, pero Zucasi, si capaz que quiere agregar algo, y Zucasi le decía no. Creo que lo agregó todo usted, creo que ya lo que había contestado Nino Boa era lo que se podía decir al respecto. Ustedes saben que INAC, Instituto Nacional de la Carne, comienza a tener, a partir de proyecto aprobado en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados, mayores potestades para el control, sobre todo en el interior del país, de las carnicerías, con habilitaciones que antes hacían las comunas a través de sus direcciones municipales, y que ahora lo hará de hacer el INAC, para proteger, entre otras cosas, otro tema que ya se aprobó y que ustedes ya han escuchado bastante, que es el tema del chorizo artesanal que las carnicerías van a vender, o otros productos que elaboren las propias carnicerías, con el control bromatológico y el control del propio INAC, que también está alineado a lo que es los acuerdos internacionales de venta justamente de carne, ya que hablábamos recién del EFTA y de venta de carne a Noruega y de Suiza, que piden ciertos controles, y bueno, esos controles los deberá hacer INAC. Alfredo Frati, que fue presidente del INAC durante muchos años, del Instituto Nacional de la Carne, que actualmente es diputado por el Movimiento de Participación Popular, habló sobre justamente estas nuevas potestades que tiene este instituto. Una necesidad de la sociedad uruguaya de ser cada vez más cuidadoso, principalmente en la inocuidad de los productos que consumimos, sobre todo con lo que tiene que ver con la carne, siendo el pueblo que mayor consume por habitante. Consumimos en el entorno de 100 kilos por habitante y por año. siendo además la carne nuestro producto insignia de las exportaciones. Además de la transparencia y equidad que nos debemos en el comercio de los productos cárnicos, este proyecto se justifica no solo por atender los requerimientos crecientes en tal sentido de nuestros conciudadanos, sino también para mostrar otra cara a las misiones inspectoras que nos visitan y que hoy también exigen saber no solo de la calidad de nuestro producto, sino cómo trabajamos internamente con aquellos productos que estamos pretendiendo vender. No es lógico en un país tan pequeño como el nuestro tengamos la realidad que cada intendencia aplica la habilitación de carnicería y comercialización de productos cárnicos con interpretaciones diferentes de la normativa existente. Por lo tanto, sin vulnerar las autonomías municipales, se pretende elevar al rango legal el registro único de carnicerías en todo el territorio nacional y ampliar las facultades del INAC para colaborar con los gobiernos locales. Finalmente, el objetivo principal es fomentar la incorporación de procedimientos y tecnologías modernas para el aseguramiento de la inocuidad alimentaria en los locales de manipulación y venta al público de carnes y derivados. Para finalizar, quiero agregar que este proyecto también ha tenido el visto bueno del Congreso Nacional de Intendentes. Ahí tenía la palabra de Frati hablando entonces de estas características de un proyecto que fue ya aprobado por el Parlamento. Veremos cuándo reglamentan la ley vinculada a las carnicerías y las habilitaciones y controles por parte del INAC desde el Poder Ejecutivo. Hablando del Poder Ejecutivo, ayer decíamos no hubo vocero, pero sí el ministro Murro habló después del Consejo de Ministros. Uno de los temas que también tocó fue el tema UPM2, destacando, dice, la alegría que siente de que mucha gente se haya anotado para trabajar en UPM2 o en las subsidiarias, y criticando a aquellos que rechazan con movilizaciones como la del Departamento de Florida la instalación de la planta. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo en las afueras de la Torre Ejecutiva. Yo lo que vi fue que la gente de Florida, los floridenses, la gente de allí, no estaba de acuerdo con esas decenas de personas que fueron a aprovechar un acto patrio para decir cosas inexactas y en contra de un acto por la independencia del Uruguay que merece el mayor respeto del país. La gente de Florida reaccionó como tenía que reaccionar y saludamos y felicitamos a los floridenses por la forma en que reaccionaron ante esta gente que hizo cosas que no solamente no corresponden, sino que además lo hacen en base a inexactitud. Última hora de la tarde de ayer, teníamos ya 17.000 personas que se inscribieron aspirando a tener un posible trabajo en UPM o las 500 empresas que van a trabajar con UPM, habiendo ya arrancado el trabajo de construcción de los alojamientos. Cuando hablamos de alojamientos en cuatro pueblos que son Centenario, Paso de los Toros, Reyes y Durán, estamos hablando de 3.000 camas, de 1.250 módulos de viviendas, eso ya comenzó. Va a estar comenzando la primera quincena de septiembre las obras de la planta. Y creo que eso también es importante. Vamos a seguir haciendo. Ministro, usted hacía mención a UPM. ¿Le llama la atención las declaraciones de Gustavo Salles que se podría manifestar para cortar los puentes y que no ingrese la maquinaria? ¿Quién es Gustavo Salles? ¿No le preocupan las manifestaciones? ¿Quién es Gustavo Salles? Yo no. ¿No lo conoce usted? Yo no. La planta de UPM, porque ya comenzaron los trabajos de los alojamientos. Los trabajos de los alojamientos, donde van a trabajar unas 200 personas, ya comenzaron. Los trabajos de la planta está previsto que comiencen en la primer quincena de septiembre, o sea, a más tardar dentro de 15 días. Que fue bien resuelto porque una empresa argentina que había ganado una licitación estaba haciendo una convocatoria e incluso habían salido unas declaraciones que publicó el semanario Búsqueda que la empresa no iba a utilizar el registro del ministerio. Y bueno, la empresa el viernes pasado sacó un comunicado en la prensa donde corrigió el error que había cometido y también hubo un comunicado muy expreso de UPM. en donde UPM establecía que las empresas tienen que utilizar el registro del Ministerio. Es decir, el Ministerio de Trabajo hace un registro de la gente que está sin trabajo quiere, en este caso, se anota para trabajar en UPM 2 o en las subsidiarias, y después, en este acuerdo entre la multinacional y el gobierno, eleva el mismo para que sea ese personal, sea de ahí donde se saque el personal necesario de lo que anota el gobierno del Frente Amplio. Suponemos con todas las garantías, pero en tiempos electorales el tema de que el manejo laboral o el manejo de los trabajos se maneje por parte de un partido político que está en el poder es complejo. Digo, hace acordar a otros gobiernos y a otras denuncias que el Frente Amplio hacía en aquel momento cuando era oposición, de que en realidad muchos ofrecían desde partidos fundacionales chapas para los techos o un trabajo para la familia a fin de conseguir el voto de alguien. Bueno, es complejo manejarlo así, supongo que se harán con los controles necesarios del Ministerio de Trabajo, así espero. Y no me asombra que haya anotado más de 17.000 personas, porque la falta de empleo, como le hablábamos recién con Berry, diputado colorado de Paysandú, está en todo el país presente, y además mucha gente viene flotando, como decíamos hoy, desde hace años en el seguro de paro sin tener empleo. Por lo tanto, la idea de tener uno seguramente sea algo que sea necesario económicamente, sino que para mucha gente debe emocionar ver si por fin pueden conseguir un trabajo, aunque sea en una planta de celulosa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, también habló del presidente Vázquez, la presencia de Vázquez. Ya Víctor Rossi nos había aclarado que habían tenido un encuentro en donde fue recibido con aplausos el presidente, que se mantuvo durante toda la sesión de actividad de las 2 horas del ministerio, en los que fueron los informes de distintos puntos de vista, y en donde se volvió a reiterar, bueno, Murro habla de ponerse la camiseta. En realidad, ponerse la camiseta es que Vázquez les dijo que van a tener que seguir saliendo al interior a hacer estos encuentros de rendiciones de cuentas de los ministros, que muchos llaman campaña electoral encubierta con dineros públicos, sobre todo legisladores de la oposición en el Parlamento. Pero vamos a escuchar lo que decía Murro. Realmente sorprendidos gratamente cuando ayer de tarde se nos comunicó que se hacía el Consejo de Ministros. Y yo creo que es un nuevo gran ejemplo de Tabaré Vázquez. Su entereza, su vocación de trabajo, su vocación de seguir siendo el presidente de los uruguayos y dándonos un ejemplo a todo el país, trabajando hoy con muy buen ánimo, preparando además las próximas jornadas que vamos a hacer de visitas de los ministros al interior, tratando todos los temas del orden del día acá en el Consejo de Ministros. Así que realmente muy contento, porque creo que es un muy buen ejemplo para el Uruguay, que el presidente de la República, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando, sea capaz de encarar la vida con este humor, con esta voluntad y con esta dedicación. Muy contento con eso. ¿Hubo algún tema en particular? Lo recibimos con un aplauso. Un aplauso espontáneo de los ministros cuando entró a la sala, porque realmente todos nos sentimos muy bien de verlo de esta manera, y además con todas las ganas que puso en el desarrollo de todo el Consejo de Ministros. ¿Y qué le pidió a los ministros el presidente de cara a estos últimos meses de gestión? Que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, poniendo toda la carne en el asador, poniendo todo en la cancha y trabajando como lo estamos haciendo. Y teniendo además buenas noticias como las que estamos teniendo. En estos días que también hemos comenzado, ya se han inscrito 15.000 jóvenes para Yo Estudio y Trabajo. Y eso también es importante, pues son jóvenes que quieren seguir estudiando y quieren seguir trabajando. Y bueno, esto es parte de las cosas que estamos haciendo y que seguiremos. es parte de las cosas que estamos haciendo. La lectura podría ser, es parte de las cosas que no se están haciendo. Porque que se tengan que inscribir 17.000 personas hasta ahora para conseguir trabajo en UPM2, o que se tengan que inscribir 15.000 personas, 15.000 jóvenes para Yo Estudio y Trabajo, habla a las claras de que tienen que inscribirse porque no consiguen el trabajo por sí solo. Y yo me pregunto, de esas 17.000 personas que se inscribieron hasta ahora, que seguramente algunas más se van a inscribir, ¿cuántas de esas personas van a conseguir trabajo en UPM2 o en las subsidiarias? ¿Cuántas de esas 17.000? ¿6.000? Van a quedar 11.000 sin empleo entonces. ¿7.000? Van a quedar 10.000 sin empleo entonces. Y de las 15.000 que se anotaron para Yo Estudio y Trabajo, ¿cuántas van a conseguir empleos, sobre todo en el ámbito público, o también con algunos convenios con empresas privadas, para poder estudiar y trabajar? ¿Cuántas de esas 15.000? ¿5.000? ¿Y quedan 10 afuera? Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audio compaginación y les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.